sabrá el camino de todos los días. Lo sabrán mis ojos buscándote en vano. Lo sabrá mi cama ancha y vacía. Lo sabrá mi boca, mi piel y mis manos. Lo sabrán las notas de esta melodía. Lo sabrán mis versos más desesperados. Lo sabrá el silencio y la melancolía que aún te quiero, que nunca te he olvidado. Y lo sabrá el hastío, la angustia y el remordimiento. Lo gritaré, amor mío, bajo la lluvia y contra el viento. Lo escribiré en la arena, aguas más profundas, pero será una pena porque tú no lo sabrás nunca. Lo sabrá el silencio, la melancolía que aún te quiero, que nunca te he olvidado. Escribiré en la arena sobre las aguas más profundas, pero será una pena porque tú no lo sabrás nunca.